el foro de los recursos humanos, con las personas y las empresas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Foro de los Recursos Humanos en esta versión Canal Foro Radio, que como saben hacemos pues prácticamente ya todas las semanas, todos los meses, desde hace muchísimos, iba a decir muchos años. Bueno, en esta jornada, que es histórica también en España, ayer elecciones generales, y hoy seguimos hablando, la vida sigue, y seguimos hablando de personas y de empresas en Canal Foro Radio, con el sonido de las personas, con el sonido de los recursos humanos, dentro de un rato en Capital Radio, en la radio. Mañana estamos también en el IES, Escuela de Negocios. Vamos a hablar de aspectos muy interesantes sobre formación dual. El foro siempre está pendiente de la actualidad e intenta estar con los mejores para que le expliquen también a los mejores los aspectos fundamentales del mundo de los recursos humanos. Hoy estamos en la Cámara de Comercio Alemana, una Cámara de Comercio Alemana para España, una asociación empresarial sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fomentar las relaciones económicas hispano-alemanas y representar los intereses de sus empresas asociadas. Y en la Cámara de Comercio Alemana no podríamos estar mejor que con Speech promocionando este encuentro. Elena Jiménez es la directora general de Speech, que ya está con nosotros y con todas las empresas invitadas en este foro de recursos humanos, estos encuentros que hacemos habitualmente. Querida Elena, bueno, has descansado después de la resaca electoral de ayer. Muy buenos días. Buenos días, Fran. Buenos días a todos. Pues sí, ahora es día de reflexión, ¿no?, y de análisis, pero también de continuar hablando de recursos humanos. Bueno, porque la vida sigue, las cuentas de resultados continúan, las empresas siguen su actividad y bueno, independientemente de todas las opiniones, hoy en todas las empresas, eso vamos a hablar luego con un sociólogo dentro de un par de horas, en las empresas, en las organizaciones, se comenta todo el tema electoral, pero fundamentalmente la motivación, lo que es la actividad empresarial, eso va en cada uno, en las personas y las empresas, para seguir potenciando intereses comerciales, ¿no? Así es, Fran. El employer branding, el tener una buena imagen de marca como empleador, es fundamental en las organizaciones. Hay que atraer el talento, hay que fidelizar a los empleados y aumentar su compromiso y motivación. Y bueno, y en general mejorar la reputación de las compañías. Hemos hablado mucho de employer branding, va a ser nuestro tema que ponemos encima de la mesa hoy aquí en la Cámara de Comercio Alemana, con invitados, con personas y empresas. Saben ustedes que el foro tiene por vocación dirigir el foco, y lo vamos a hacer más durante la próxima temporada, a pocas empresas, pero interesantes, y especialmente digo pocas para tener tiempo para debatir. Podríamos hablar con 15 o 20, no estamos en el encuentro anual del Foro de Recursos Humanos, donde tratamos el tema del employer branding. ¿Qué marca tienen las organizaciones? ¿Qué marca tienen las personas? ¿Cómo se perciben las organizaciones? ¿Cómo transmiten las personas su producto? ¿Qué atractivos tienen las empresas para trabajar? ¿Qué argumentos, qué herramientas ponemos para que ese employer branding, esa atracción hacia un conjunto de valores, se ponga en primer plano en las organizaciones? De todo eso vamos a hablar con empresas interesantes. Pero yo, en primer lugar, antes de comenzar el debate, agradeciendo a todos que estéis pues siguiendo o bien en diferido este encuentro, quiero saludar especialmente, de bien nacido ser agradecido en esta mañana, a Walter Plettenberg, director gerente de la Cámara de Comercio Alemana, que yo lo primero que le pregunto es si lo hemos pronunciado bien. Walter, muy buenos días. Sí, perfectamente. De hecho, tengo que decir que lo hemos ensayado un poquito antes, así que sería un suspenso si ahora no lo hubieras conseguido, Fran. Muy buenos días. Gracias por recibirnos, por recibir a Speed, por recibir al Foro de Recursos Humanos en estas magníficas instalaciones. En un día, decíamos que es atípico en España después de las elecciones generales, pero la vida sigue. ¿Cómo estáis trabajando desde la Cámara de Comercio Alemana, Walter? ¿Cuáles son vuestros objetivos, para que lo sepan todos nuestros seguidores? Bueno, en primer lugar, daros las gracias que hayáis elegido hoy este ambiente, esta casa, para para emitir este programa, nos llena de orgullo porque las empresas alemanas en España, a las que intentamos representar lo mejor posible, pues son muchas, son más de 1.100, 1.200 empresas, y muchas de ellas cuentan con un employer branding, con un branding muy importante, y desde hace años son muy conscientes de que para retener el talento y tener las mejores personas trabajando con ellos, muy motivadas, es importante trabajarlo muy mucho. Entonces, la Cámara de Comercio Alemana para España, que tiene el objetivo de representarlas, a su vez tiene que desarrollar marca. Es decir, para tener a las mejores empresas asociadas, la Cámara de Comercio Alemana para España, a su vez, tiene que hacer marca y hacer un employer branding. En ese sentido, estoy encantado de estar hoy aquí, que haya entre los tertulios aquí dos empresas asociadas que hablarán de su particular conocimiento del tema y quizás insistir en que en los tiempos que corren, complicados, quien dice que antes no ha sido complicado, pero uno siempre tiene la sensación que vive en los tiempos más complicados. Uh-huh. Retener el talento, tener marca, es particularmente importante, y en tiempos de crisis el que no tiene buena marca, el que no sabe retener talento, pues muy mal va. Yo creo que estáis haciendo una gran aportación de trabajar este tema en el foro de recursos humanos. Uh-huh. Walter, una pregunta más. Circulan muchas empresas. Las personas, desde tu visión internacional, las empresas son globales ya en general, los recursos humanos son globales también, independientemente de los sectores, pero al final hay estilos de dirección que son, yo diría que muchas veces más exitosos que otros. Desde el punto de vista de dirección y conociendo las empresas alemanas en España, y si quieres, las formas de actuar, ¿dónde se pone el foco? Me vas a decir a lo mejor que igual que en otros países, igual que en otros sitios, pero ¿cuál es la prioridad de los recursos humanos de las empresas alemanas si tuviéramos que particularizar de alguna forma? Bueno, me pillas sin preparar la respuesta, pero se me ocurren dos líneas de actuación. En primer lugar, la empresa alemana es una empresa que trabaja a medio y largo plazo. Los cortoplacismos de contratos cortos, de 6 meses, de 1 año, gente para un proyecto, para luego intentar buscar otra persona más barata o menos preparada, no es la forma que funcionan. Las empresas en general buscan apuestas de medio y largo plazo. Lo digo porque aquí han venido muchas empresas en los años que llevo aquí de gerencia y de director de jurídico, que venían claramente para perder dinero unos cuantos años, 3, 4, 5 años, y se quedaban tan anchas. No, es que aquí apostamos por España, por este proyecto, a largo plazo. Aquí la gente que yo contrato no es para despedirla a los 2 años porque sigo perdiendo dinero. Si yo puedo estar 4 o 5 años y entonces ya mi modelo de negocio tiene que funcionar. Y esto en tiempo de crisis tiene su importancia, porque los tiempos de crisis que hemos pasado en Alemania, muy importantes también, ha servido en muchas empresas para seguir formando a la gente. Se vendía poco, pero entonces la gente que no tenía mucho que hacer a la hora de no vender, se les formaba a tope para que una vez que pasara la época de vacas flacas, la gente estuviera mejor preparada. Esto a Alemania le ayudó muchísimo en la crisis de 2008, donde las exportaciones cayeron brutalmente en consecuencia de la crisis financiera. Pues la pérdida de empleo en Alemania se consideró pues poquísima, ¿no? Los otros países la miraron y ¿qué ha pasado ahí? Uh-huh. Pues que las empresas intentaron despedir lo menos posible para formar y seguir trabajando mejor después. Y esto, por supuesto, lleva a una motivación y un compromiso de la gente mucho mayor. Es decir, tú no tienes que temer en cuanto las vacas flacas se asoman que estás en la calle, sino es lo primero, sostenibilidad, largo plazo. Y luego, un segundo punto que quería comentar es la capacidad de negociación. Es decir, no se hace todo por orden estricta, así o asá. Esto le resta a veces, punto negativo, flexibilidad y rapidez dinámica en las decisiones empresariales, pero una vez más le da más sostenibilidad en el tiempo. Es decir, si negocias, si las decisiones son fruto de un proceso de negociación con el empleado, pues a la larga pues el compromiso del empleado que se siente tomado en serio es mayor. Aunque a corto plazo a veces las decisiones son demasiado lentas pierdes oportunidades y corres el riesgo de no dar la respuesta adecuada en el momento adecuado. Walter Plettenberg, director gerente de la Cámara de Comercio alemana. Es un placer estar aquí tan bien atendidos esta mañana. Agradecimiento y seguro que tendremos muchas más ocasiones para seguir hablando de Alemania, de sus empresas y de Human Resource y de los recursos humanos. Muchísimas gracias. Muy bien, estáis en vuestra casa. Muchas gracias al director gerente de la Cámara de Comercio. Les voy a presentar al resto de invitados que van a conformar este debate en los próximos 50 minutos. Nos acompaña, además de Elena Jiménez, directora de Speed para España, que ya ha hablado hace unos instantes dando la bienvenida, igual al director gerente de la Cámara de Comercio alemana, Sonia Costa, que es gerente de formación y desarrollo de Reparalia. Querida Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? Cuéntanos a los oyentes algo sobre Reparalia para que te sitúen y un primer avance de cuál es tu opinión sobre este employer branding, la comunicación desde los recursos humanos en un entorno, en una compañía, conocemos bien a tu directora de recursos humanos y a tu equipo, en el que el employer branding, la formación la lleváis muy a gala. Sí, desde luego. Yo creo que una de las claves fundamentales de Reparalia, que es una empresa, como bien dice Ana, en muchas ocasiones es una empresa junior, porque está todavía, tiene 15 años, con lo cual estamos comenzando, por decirlo de alguna forma. Pero una de las claves fundamentales es la apuesta por la formación y por el desarrollo, por tener empleados que puedan tener una carrera a corto, medio y largo plazo. Y que sobre todo se sientan respaldados por el trabajo que hacemos desde dentro, es decir, buscar sobre todo lo que son, bueno, la tan manida high potential de la que se habla ahora mismo y esos proyectos que nos pueden ayudar, pero también los nuevos mandos, aquellas personas que promocionan desde dentro, que empiezan desde los puestos, pues digamos, básicos para las compañías, pero los más bajitos a todos los niveles y que nos permiten tener al final una cantera de recursos humanos que crece por sí misma y que nos ayuda muchísimo en este proyecto y en esta creencia. Yo creo que es lo fundamental. Bueno, pues tendremos oportunidad a lo largo del debate de hablar de Employer Branding, porque vuestra visión de la marca no solo la lleva la empresa, ¿no?, sino me imagino que son las personas, efectivamente, las responsables de difundir lo que es esa marca, ese Employer Branding, ¿no? Yo creo que nuestros trabajadores, a través de todas las acciones que llevamos a cabo, lo que es el propio sentimiento de fidelización hacia la empresa, pero sobre todo una parte que yo creo que hablaremos más adelante, que es la responsabilidad social corporativa, con la que trabajamos muchísimo, porque al final es lo que refleja un poco lo que somos como personas, no solo como trabajadores, y lo que queremos proyectar hacia afuera. Entonces yo creo que esa es otra de los puntales que tenemos como buen empleador o como futuro buen empleador que esperamos en el mercado y seguir creciendo. Sonia, gracias por estar con nosotros. Enseguida más debate con Reparalia, con Antía Alonso, también directora de Finanzas y Operaciones, manager de CEIS Iberia. Querida Antía, muy buenos días, bienvenida. Gracias, encantada de estar aquí hoy con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntale a los oyentes, porque yo puedo hablar mucho de óptica y de tecnología, pero tú seguro que mucho más. Sí, Zeiss es una compañía que lleva muchísimos años en el mercado, ya hemos superado nuestros 250 cumpleaños y es una marca muy conocida y que como tal representa una serie de valores y una serie de expectativas del mercado, y por eso a la hora también de nosotros, de forma interna y a la hora de buscar talento, buscamos gente que en su actitud también pueda dar esa, viva esos valores y viva esa marca, porque al final es lo que nuestros clientes esperan de nosotros. Entonces eso es algo que nosotros reforzamos actualmente mucho, tanto interna como externamente. La experiencia de vivir un producto Zeiss, igual que lo tenemos todos en nuestro día a día con un coche o con un teléfono móvil. En el employer branding, en vuestra opinión, ¿qué es más importante? Me vas a decir que las tres, pero ¿el producto, el cliente o cómo trabaja el empleador ese employer branding? Porque las tres se mueven en ese triángulo virtual de la influencia. Has leído mis apuntes. Efectivamente, tenemos ese triángulo cliente, empleado y nuestra marca. Entonces, algo que nosotros actualmente estamos reforzando mucho a nivel internacional es, de forma interna, reforzar esa marca. Explicarle a nuestros empleados qué es lo que nosotros prometemos al mercado y en base a eso que ellos también lo puedan vivir y representar de forma externa para que seamos consistentes en esa experiencia. Entonces, eso es algo que ahora nosotros estamos actualmente poniendo mucho peso dentro de la compañía, es en la marca. Hemos hecho, de hecho, un alineamiento internacional de todos los valores de la marca. Se ha hecho un programa internacional entre todos los empleados para explicar esos valores de la marca y qué es lo que espera el cliente, que es increíble, pero da igual que estés en India, en Estados Unidos o en Europa. Todos los clientes, cuando ven una marca, esperan lo mismo. Y todos los empleados a nivel mundial tienen que prometer y representar esos valores. Con lo cual, ahora, en estos momentos, nuestro producto ya es muy fuerte. Estamos poniendo muchísimo más peso en la marca. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Antía Alonso, desde CEIS, que esté con nosotros. Ya tendremos oportunidad de profundizar en ese triángulo, y no he leído tus apuntes, para que los oyentes lo sepan. Pero quiero cerrar este círculo de intervenciones. El foro está con todas las empresas, grandes, medianas, de distintos tamaños. Nos interesan sus personas, sus directores de recursos humanos. Nos acompaña también hoy Yolanda Redondo, directora de recursos humanos de Afianza. Qué importante es estar bien asesorados en todos los aspectos, y yo creo que eso lo hace esta compañía. Y también es importante en dimensiones más pequeñas, querida Yolanda, pues tener ese employer branding, esa marca que al final la dan los clientes y el servicio, ¿no? Me imagino. Muy buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí. Y efectivamente, nosotros somos una asesoría consultoría de área fiscal, financiera, jurídica y laboral. Y bueno, efectivamente, el hecho de estar en una pyme nos hace trabajar desde un foco muy personalizado y con la persona en el centro. Y toda la parte de employer branding lo orientamos desde un punto de vista de talento, con dos focos principales, que es el talento objetivo de los millennials y el talento de los perfiles más senior, más maduros. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar este debate, Elena. Bueno, nos acompaña también Roberto Martín desde Speed, María Gil, colaboradora del Foro de Recursos Humanos. Lo digo porque si en algún momento ellos quieren también hacer alguna pregunta, alguna intervención. Estamos en un programa abierto y Twitter funcionando, a tope ya desde las 9:30 de la mañana, con las opiniones, y le recuerdo a todos nuestros oyentes, para los que no estén ahora pues en directo a través de Internet, que esta difusión, estos contenidos, que es lo que trabaja el Foro de Recursos Humanos, lo distribuiremos, y al final, ¿cómo se entera todo el mundo de las cosas que hacemos en el Foro de Recursos Humanos a través de las nuevas tecnologías, pero especialmente a través de las buenas opiniones de nuestros invitados que quieren ser conocidas a través de otros directores de recursos humanos? Elena, en tu opinión, ¿dónde ponemos el foco cuando hablamos de employer branding como reto fundamental para comenzar este debate? Y que no sea encorsetado, que no podamos interrumpir, opinar todos los que queramos. Adelante. Bueno, yo creo que podemos hablar de dos grandes retos. De cara al exterior, es que el talento sigue siendo escaso. Por un lado, tenemos gente que tiene dificultades para encontrar empleo, pero también tenemos a organizaciones a las que les cuesta encontrar el talento que su organización busca. Es decir, hemos de afinar, ¿no?, nuestras estrategias de comunicación externa para atraer al mejor talento. Pero luego, a la hora de retenerlo, las herramientas de comunicación interna también son fundamentales. Y tanto Antía como Yolanda han lanzado unas ideas que me parecen muy interesantes. La diversidad en cuanto a trabajar con gente en diferentes países, y también la diversidad generacional. Es decir, internamente hemos de tratar a los empleados de manera diferenciada. En un entorno internacional, nosotros somos muy conscientes de eso, como las empresas que están representadas en esta mesa, porque cuando hablas en un entorno internacional tienes que hablar el mismo idioma, y eso no siempre es sencillo, tanto de una manera general, ¿no?, una comunicación general, como concreta en cuanto al idioma que se habla. ¿Qué opináis? Yolanda. Estoy totalmente de acuerdo con Elena, y además a esta situación que añades, tanto desde la parte de talento como de comunicación interna, yo añadiría un nuevo enfoque, que es el contexto que tenemos de entorno VUCA al final, que es un entorno al final pues que sabemos que es vulnerable, con incertidumbre, ambiguo, y esto al final nos complica las orientaciones que damos y que, bueno, pues nos hace transformarnos en el contexto en el que vivimos. Desde mi punto de vista, hay algo que define y que tiene todo ser humano, y es su actitud. Entonces, Quizás una cosa que nosotros en Zeiss hemos aprendido en los últimos años es que lo más importante que hay que buscar es la actitud. Y no hay que, a veces en mi experiencia las empresas se enfocan en buscar a alguien de su mismo sector, que tenga exactamente aquello que quiero tener para ese puesto. Y nuestra experiencia, y hemos hecho muchísimas contrataciones, casi un 30% de nuestra plantilla en los últimos tres años ha sido incorporación, no hay que centrarse en tu sector. Si tenemos la mente abierta como empresa y buscamos actitud y método de trabajo, metodología y profesionalización en la metodología, el sector es lo último que ha de definir al candidato. Uh-huh. Y eso creo que nos ha ayudado a tener gran talento en la empresa. Anti, ahora creo que más he leído tú mis apuntes. Porque hablando de actitud, es una de las cosas preferidas, y yo creo que efectivamente, Sonia, al final la actitud, la persona, por muy importante que sea la organización, por mucha marca que tenga, pero tiene que ir en una dirección y, perdónenme la expresión, con las pilas cargadas en todos los sentidos, ¿no? Totalmente. Yo creo que lo fundamental de las empresas ahora mismo es la definición de cuál es su misión real, cuál es su misión en el mercado y cuál es su misión como generador de empleo, pero cuáles son los valores. Creo que en Reparalia una de las cosas fundamentales que hemos hecho es analizarlos desde dentro, qué es lo que nosotros ofrecemos, porque al final buscamos la actitud en los candidatos, pero los primeros que tenemos que ofrecer una actitud positiva frente a una entrevista, cómo la enfocamos, quién la realiza, qué es lo que queremos obtener, cuáles son los pasos finales y la comunicación. Ese momento que vivíamos antes en el que se nos llamaba para un puesto de trabajo y nunca volvías a saber nada de lo que había pasado, creo que no puede gestionarse de esa forma. Tienes que tener un equipo de recursos humanos que respalde los procesos de selección, ese reclutamiento de una manera objetiva, concienciada y trasladando además a la persona con la que estás haciendo esa entrevista qué es lo que tú demandas, porque muchas veces no es tanto el candidato sino la propia empresa y la adaptación. Tenemos que ser capaces de adaptarnos al mercado, lo comentaba Yolanda, estamos hablando de millennial, estamos hablando de senior, hablamos de perfiles técnicos, hablamos de perfiles financieros, hablamos de cosas que si no nos centramos nosotros mismos desde recursos humanos y no cambiamos la actitud, la positivizamos y la hacemos muy visible hacia afuera a través de la comunicación, es complicado atraer el talento, muy complicado. ¿Tenéis la impresión que tengo yo en los últimos 13 años o que tiene el Foro de Recursos Humanos y que los directores de recursos humanos cada vez profundizan más? Hace muchos años preguntábamos sobre comunicación interna y bueno, nos ponían caras extrañas, ¿eh? Ahora los directores de recursos humanos de grandes y pequeñas compañías, bueno, se están alineando, iba a decir, con marketing, con comunicación, porque lo repito muchas veces, y es lo que me repiten también muchos directores de recursos humanos, y lo repetimos para ponerlo en valor, no por otra cosa, es que al final los CEO, los directores generales, los managers, que son los que dirigen, están no solo preocupados, sino ocupados precisamente porque ese mensaje cale en los equipos para que luego llegue al cliente. Pero al final recursos humanos está profesionalizando muchísimo ese mensaje de comunicación en una disciplina que hace años no dominaba. Exactamente. Yo creo que es fundamental el cruce entre marketing y recursos humanos. Nosotros tuvimos una reunión, creo que fue la semana pasada, y tratábamos este tema. ¿Qué importante es el marketing de cara al reclutamiento, por ejemplo? ¿Qué importante es asumir la buena venta que hace marketing con el desarrollo de sus productos o con el desarrollo de sus campañas o lo que sea necesario? ¿Y qué importante es esa comunicación? No decir las cosas de cualquier forma, no trasladarlo de cualquier forma, sino que yo creo que nuestras dos líneas claves de trabajo, Francisco, han sido clavadas. Marketing y comunicación son las líneas con las que estamos trabajando de manera más precisa. Yo estoy totalmente de acuerdo con Sonia. Al final, las estrategias de marketing tienen que ir paralelas a la estrategia de recursos humanos. De manera que si trabajamos en segmentar clientes, desde un punto de vista de marketing, también lo tenemos que hacer con nuestras personas. Y si trabajamos la experiencia del cliente, también tenemos que trabajar la experiencia de nuestros empleados. Son estrategias que van paralelas y que están unidas por la comunicación. Antía. Sí, nosotros hemos tenido en los últimos 3 años un proceso de darle una forma, modernizar la empresa muy fuerte, y hemos vivido exactamente ese, para lo bueno y para lo malo, esa situación donde el marketing, sobre todo cuando quieres buscar perfiles senior, el marketing en mercados que son business to business, al final buscas profesionales que te conocen ya. Entonces, es importantísimo que la imagen que das como marketingiana que das en el mercado es la que te va a ayudar a atraer, sobre todo, cierto tipo de perfiles más profesionalizados y técnicos, a lo mejor, ¿no? Porque ya te conocen en el mercado. Por eso estoy totalmente de acuerdo y me parece una idea fundamental segmentar el mercado a quién se quiere ir, desde cómo vamos a encontrar talento, digamos, virginal o cómo vamos a, por otro lado, atraer ese talento que ya nos conoce en el mercado, que incluso ha sido nuestra competencia, ha trabajado para nuestra competencia, y al final ahí el marketing es fundamental. Elena, estamos trabajando mucho, estamos en debate, el concepto de comunicación interna, especialmente en los últimos 3 años desde el Foro de Recursos Humanos, porque estamos percibiendo, y yo creo que los medios, la sociedad, las empresas están percibiendo que las organizaciones, hay compañías con 50, con 60.000, con 70.000, con 90.000 empleados, que hay medios que no tienen ni esos televidentes, ni esos lectores, ni esos seguidores. Estamos trabajando, o las empresas están trabajando, verdaderas políticas de comunicación externa en departamentos de comunicación interna. Aplicaciones, herramientas, formación, personas. Dicho esto, hemos caído en la cuenta, al final ya, que el empleado es el elemento más importante para que el producto, para que la empresa triunfe dentro de su marca personal. Yo creo que ha salido también antes y se ha puesto de relieve que el área de la función de recursos humanos está tomando el protagonismo que le corresponde, ¿no? Tradicionalmente, recursos humanos ha sido un área, bueno, pues que se dedicaba a temas más administrativos, de nóminas. Luego estaba la parte un poco complicada de hablar con el comité de empresa, pero cada vez más está situándose en una posición estratégica junto a los comités de dirección, y se le está dando la relevancia que realmente le corresponde. También hemos hablado de modernización, de estrategias de marketing, y quiero poner sobre la mesa el tema de la digitalización en los recursos humanos. Muy importante. A la hora de captar talento y de retenerlo, de comunicar, el contar con una estrategia de comunicación, pero también digital, ¿no? El tener unas buenas herramientas es clave. Aquellas empresas que no son digitales o se espabilan un poco o tienen problemas, ¿no? Porque es lo que toca, es lo que hay. Puedes tardar más o menos, pero si no lo has hecho ya vas tarde. Opiniones. Fundamental como objetivo, ¿no? Hablábamos antes de cuál es la misión de cada uno de los equipos o de las empresas. Pues igual que el equipo comercial tiene sus misiones, la misión fundamental del equipo de recursos humanos es el empleado. Desde el momento que empiezas un proceso de selección hasta que la persona se incorpora a la compañía, todo ese proceso, ¿no? Con uno de los cambios que nosotros también estamos llevando a cabo, que es el plan de acogida. Qué importante es que una persona llegue a una empresa y se sienta bien acogido, se sienta cercano, sienta que ya forma parte de ese proyecto y que al final está llevando a cabo una integración en la que forma parte de toda la compañía. Yo creo que esa visión también que Recursos Humanos ha dado de este es nuestro trabajo, este es nuestro objetivo y así es como queremos plantearlo, es lo que está ayudando a lo que decía Elena de posicionamiento en los comités de dirección, en la toma de decisiones y en todo ese proceso. Pero desde luego, claramente, el objetivo, el empleado, desde el minuto en el que pasa por un proceso de selección hasta el momento en el que se va, que también es muy importante saber por qué se marchan los empleados. No solamente se van, son bajas voluntarias y demás, no, por qué se van los empleados de las compañías. Eso nos ayuda a trabajar en las políticas que queremos desarrollar. Pero a mí me gustaría retomar un punto que ha comentado Francisco, y es que en España uno de los problemas que hay es que, o digamos, retos para llegar a desarrollar el mercado, es que no hay empresas grandes. la mayor parte de las empresas españolas son pymes y estamos hablando de conceptos que empresas internacionales manejan, gestionan, tienen recursos para trabajar, pero que empresas pequeñas no tienen. Un empresario que es a la vez CEO financiero y sale a vender al mercado, yo me pregunto cómo gestiona este nivel de complejidad del cual estamos hablando. Y tenemos que recordar que en este país todavía hay mucha empresa pyme pequeña que le ha costado mucho sobrevivir la crisis, que no te ha tenido a lo mejor la oportunidad de formar a sus empleados mientras la crisis pasa, entonces, y que es al ser el mayor número de empresas dentro de, esta, de nuestro país, es el que define la cultura empresarial. Entonces, yo creo que el reto está en formar a esos pequeños empresarios que, a pesar de no tener toda esta infraestructura, tienen que saber gestionar a las personas. Y ahí, para mí, es uno de los mayores retos en España. Ha tocado un día un tema muy interesante. Ahora la cuestión es el cómo. Efectivamente. ¿Qué ideas dais en esta línea? Tanto Antia, Yolanda, Sonia, todas las personas que estamos hoy aquí, desde empresas de todos los tamaños, están representadas. Pues vamos a conocer esas opiniones en lo que planteaba Antia respecto a la formación al empleado y al manager, que al final es el que tiene que convivir con su equipo y gestionar su equipo y bueno, esa cuenta de resultados saldrá fruto de la suma de toda esta gestión. ¿Qué ideas dais para esto que planteaba Antia, Yolanda? Bueno, sobre esta reflexión que da Antia, me siento al final muy vinculada por la empresa en la que trabajo y cómo al final se lidera esta parte en la transformación digital, fundamentalmente es desde la comunicación directa en los equipos hacia las personas y con una cultura abierta y desde dos enfoques cruciales, que es el motor de la ilusión y el compromiso. Al final es un tema de cultura y valores, el cómo se construye esta situación de transformación digital, que es desde la persona en el centro de todas las decisiones. Mi comentario no iba solamente dirigido a la parte digital, sino realmente a lo que es una persona que tiene 10 empleados, que quiere vivir de esto hasta que se jubile, pero no tiene un departamento de marketing. Entonces, que lo hace con toda su buena voluntad, pero a pesar de todo hay que formarlo para que esta empresa pueda crecer un poco más en el futuro y que tenga, no sé, algo que acabe con este empresario, sino que al final realmente genere valor y se extienda en el futuro. Esa, para mí, os soy honesta, es un reto. Creo que la digitalización es una oportunidad para esta persona, tanto para formarse con esa inquietud como para llegar a talento y mercado sin tener que invertir lo que una empresa grande invertiría. Pero creo que todavía nuestra empresa media no está ahí. Yo he estado viviendo en varios países y la experiencia que he tenido es que la sensibilidad con este tema en la empresa de tamaño medio pequeño en España es todavía baja. Y la clave es la formación de estos gerentes o estos empresarios, pequeños empresarios, que se formen en este ámbito para ser creativos no solamente a la hora de cómo gestiono mi mercado o mi producto, sino ser creativos también a la hora de gestionar a su personal. Y yo creo que esa formación es fundamental. Uh-huh. Sonia. La clave fundamental es que muchas de las empresas que hoy son empresas grandes han empezado como empresas pequeñas. La apuesta inicial está clara que empieza en la formación del manager o ese director que, como bien decía Antia, hace 10 funciones diferentes de financiero, de pero sí que la clave yo creo que también es reenfocar un poco, y lo hablábamos en el debate previo que hemos tenido, cómo formamos a las personas que van a llegar a ser directores, es decir, qué herramientas les estamos dando, qué les damos más allá de una universidad, qué tipo de programas existen para crear ese líder que ya viene con ese perfil, pero que necesita desarrollarlo. Creo que es fundamental las tecnologías, porque efectivamente van a ser las que le hagan avanzar más rápido, pero las bases de la compañía son la clave. Reparia empezó siendo una compañía muy pequeña, en la que estaban el CEO y 4 personas más, y al final yo creo que su apuesta fue clara desde el principio. La contratación tenía que ser muy centrada en determinados perfiles, que estuvieran fidelizados con la compañía, que crean en el proyecto, y todo eso va a dar una visión hacia el exterior clave, que todavía efectivamente nos queda un camino muy largo por recorrer, que es mucho más fácil hablar desde una empresa grande de proyectos de formación y de desarrollo, pero que yo creo que la concienciación es fundamental a la hora de que todos esos empresarios sean conscientes de que efectivamente tendrán que hacer una inversión a nivel formativo o a nivel de desarrollo que les permita en X años el estar en un punto superior, no en un crecimiento de la compañía, porque quizás ese crecimiento no es necesario, pero sí en lo que son las personas que la forman, la proyección que tienen, cómo establecen su producto en el mercado, y a lo mejor tienes que tener una persona de marketing que es marketing, recursos humanos, comercial y desarrollo de negocio, pero tienes que tener claro... Van los tiros por ahí, Sonia. Efectivamente. En el futuro, bueno, no solo los tiros, sino fundamentalmente cómo se está haciendo en otros países, lo repetimos también mucho, la marca es lo importante, y al final de marca puedes haber mucho recursos humanos, marketing, comercial, responsabilidad social corporativa, y bueno, si me apuras ya, pues incluso también expatriación y otros conceptos. Y todo eso se llama de alguna forma y lo dirige alguien en algunos países. Elena, se está hablando de cómo formar. Bueno, vosotros lo tenéis claro, vosotros formáis en idiomas. Pero desde ese punto de vista de comunicación, de formación, ¿cuál es la solución? Porque discurso tenemos, pero vamos a intentar buscar soluciones para que esas pequeñas y medianas organizaciones pues quieran formar a su gente, y al final, pues es verdad lo que dice Antía, no tienen recursos muchas veces económicos ni estructura como para hacerlo. ¿Cuál es el mejor camino? Yo creo que lo importante es tener claro que la formación es clave. Cuando hemos iniciado este pequeño debate, que estaba Walter, el director de la Cámara, hablaba de que en momentos de crisis, buena parte de las empresas alemanas se dedicaban a invertir en formación. Y luego también a lo largo de este ratito en la mesa se ha puesto de relieve eso. Yo creo que el primer paso es tener claro que la formación es importante, que no siempre es así. Entonces, una vez tenemos claro eso, por supuesto, no todas las organizaciones disponen del mismo presupuesto, pero creo que teniendo las ideas claras, una estrategia sólida respecto al plan de formación, se pueden hacer muchas cosas. Nosotros nos dedicamos a la formación, es cierto, vemos empresas de todo tipo, aunque nos dirigimos a las grandes, ¿no? Pero hay diferentes soluciones para diferentes perfiles. Creo que es cuestión de adaptarse y que el presupuesto es importante, pero no tiene que ser lo que determine la formación de una organización. María Gil es colaboradora del Foro de Recursos Humanos. ¿Tiene alguna pregunta para ponerse aquí desde fuera de este debate con nuestros invitados? Adelante. Gracias, Francisco. Pues mira, sí, en la importancia de, habéis comentado algunas, ¿no? Los valores, qué importantes son los valores para atraer talento. De hecho, cada vez se dice más a gente que busca, ¿no?, que te identifiques con los valores de la compañía. Y a mí me inquieta una pregunta, porque es muy importante la atracción, pero sobre todo la retención, y lo decías tú también, Sonia. ¿Qué pasa cuando esos valores se publican, se dicen, están en la web, quedan preciosos, pero qué pasa cuando luego no se viven realmente, cuando luego no están en el día a día? ¿Qué pasa con la retención? Y ahí os lanzo esa pregunta. Gracias. No puedes tener un valor o lanzar un valor como si fuera publicidad. Es decir, cada compañía cuando define sus valores, tienen que ser los valores que efectivamente se pongan en el día a día. Nosotros, en Reparale, me imagino que en cualquier compañía, los valores están desde el primer momento cuando entras por la puerta. Desde que tienes la entrevista, te trasladan esos valores, desde que pasas a formar parte del equipo. Entonces, creo que sí. tú vendes unos valores y luego la persona que está dentro percibe que esos valores no se están cumpliendo, que no se están llevando a cabo, desde la escucha, la transparencia, todos los valores con los que trabajamos en este momento, es muy probable que tengas una dificultad muy grande para retener talento, porque sí que es cierto que antes hablábamos de que la gente empezaba en una compañía, estaba hasta que se jubilaba en esa misma compañía. Hoy por hoy no, hoy por hoy nos movemos, buscamos, y ya no buscamos solamente temas económicos, buscamos otro tipo de temas que nos den un beneficio interno, un beneficio personal, que nos ayude a sentirnos cómodos. Estamos, no solamente nos movemos por proyectos, que creo que es una cosa muy importante, sino que nos movemos por lo que la compañía da, y ahí entra lo que comentábamos antes de la responsabilidad social corporativa. ¿Cómo gestionamos lo que la sociedad también nos demanda, más allá de lo que aportamos como compañía? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que aportamos? ¿Qué es lo que damos? En nuestro caso, yo siempre digo que es relativamente fácil, porque al final el área en el que nos dedicamos nos facilita mucho esa colaboración, el poder ayudar, pero al final uno de los motivos fundamentales por los que las personas se marchan de las compañías es esa falta de encaje con los valores, con la misión de la compañía, y no tanto el tema económico, otros temas que antes se ponían encima de la mesa. Entonces, no hagamos de los valores algo superfluo ni creamos que no tienen sentido. Realmente los vives dentro de la compañía, crees en ellos y te ayudan a sentirte más cómodo dentro y a seguir fidelizado y a estar un tiempo allí. Entonces, no creo que haya opción a decir, tengo este valor y no lo pongo. Lo tengo ahí, colgado en la pared, queda muy bonito, en la página web, pero no lo practico de ninguna forma. No, creo que hay que tener una demostración clara de por qué ese valor está colgado en la pared. Bueno, mi opinión sobre esto, totalmente de acuerdo con Sonia, y sobre todo que la parte de valores se desarrolla desde la captación de la persona, es decir, que tenemos que construir desde que la persona se incorpora en la empresa que coincide con nuestros valores, y que al final, si no encajamos en valores, se rompe el matrimonio. Es un poco la conclusión al respecto, y esta parte sí que es vital, porque tiene que ser además transversal, tiene que formar parte del día a día de la empresa. Es un tema que es vital, toda la parte de cultura y valores. Al final es en la actitud. La persona que entra, la actitud que tiene que ir acorde con esos valores. Hace ya algún tiempo vi una estadística que decía el 70% de las personas que dejan una empresa es por su jefe. Y eso es porque hay una clara discrepancia entre los valores de uno y los valores de otro. O sea, la gente parece increíble, pero es verdad que hay gente que se marcha porque quiere evolucionar económicamente o busca otros retos, no hay ninguna duda. Pero cuando alguien está a gusto con su jefe y con los valores que esta persona representa, también hace compromisos y está más abierto a evolucionar, a formarse, a invertir también en su formación. Y voy a plantear una cosa que puede ser que se nos salimos del tema, pero en mi opinión influye mucho, no sé qué opináis, que es, bueno, la diversidad también a la hora de gestionar esa comunicación, porque en muchas ocasiones, bueno, nos cuesta salir de esa caja lógica de no trabajar con los que son iguales que nosotros, ¿no? Y parece que fichar, atraer a gente de distinta forma de actuar, lo cual no significa que no se traslade ese employer branding o esas ideas a las organizaciones. Yo creo que eso enriquece fundamentalmente al cliente. No sé qué opinas, Elena. Desde luego, además, hablamos de diversidad generacional antes, pero en un proceso de internacionalización claro y de globalización, incluso aunque estemos en un mercado marcado por pymes y micropymes, muchas han salido fuera. Entonces nos encontramos desde la función de recursos humanos que tenemos que gestionar equipos muy diversos, en la que hay diferencias culturales claras. Yo desde nuestra propia experiencia en Speaks, como empresa de origen alemán, con proyectos en más de 80 países y con 8 sedes distintas, pues tiene sus dificultades, pero también es el reto y es lo atractivo del proyecto, ¿no? Que la gente se entienda y que esa comunicación, lo que tú trasladas a los empleados, realmente sea comprensible para todos, porque, de nuevo, no es una cuestión solo de idioma, sino de cómo comunicamos las cosas en un entorno muy diverso. Tenemos dentro de la diversidad generacional dos acciones concretas, que es el talento millennial y al final el talento maduro. El talento millennial que busca un proyecto apasionante sin necesidad de estabilidad laboral, y el talento maduro que busca igual sí la estabilidad laboral. Entonces, al final, ¿cómo encajas eso en la organización? Que es complejo. y de alguna manera en el que nosotros seamos pymes desde un tratamiento puramente individualizado, es decir, el entender cuál es la motivación de cada persona. Para mí esa es la clave. Antia parece no estar muy de acuerdo. creo que son muchos conceptos juntos. Y al final, quizás yo no vengo del mundo de los recursos humanos, yo estudié físicas, pero al final la clave es, ya seas un millennial o un talento senior, que probablemente yo seré dentro de un par de años, creo que la clave es el entrenamiento. Al final los grandes deportistas se entrenan todos los días y creo que la responsabilidad de la empresa es entrenar a sus empleados constantemente y, por otro lado, es la responsabilidad del empleado el entender que él también se tiene que entrenar. Entonces, esas dos partes tienen que ir juntas. En mi experiencia he visto empresas que no han entrenado a sus empleados de forma regular y ya seas, si eres un millennial y entras en una empresa en la que no te entrenan, te vas a acomodar, y si eres un senior y has estado en una empresa en la que no te han entrenado nunca, vas a tener ciertos problemas también para adaptarte después en el mercado. Entonces, es responsabilidad de la empresa el entrenar y formar, ya sea en los valores, tu primer jefe es el que te marca, ya sean los valores o ya sea técnicamente en tus funciones. Y es responsabilidad de la gente entender que la profesionalización es clave, que nadie te va a dar nada y que si tú no inviertes también en tu formación, no va a ser posible. Comparto aquí una pequeña experiencia personal. Uh-huh. Yo recuerdo en la universidad, en años 90, la gente me decía, ¿inglés para qué? Hoy lo dices y nadie, políticamente no se puede ni mencionar, pero hace 20 años la gente decía, ¿inglés para qué? Y desgraciadamente todavía hay gente que está en ese modo, cada vez menos, por supuesto, pero es responsabilidad de la empresa y responsabilidad de la persona el saber que tiene que entrenarse, tanto seas un millennial como seas un talento senior. Entonces, creo que los dos tienen que ir juntos. Sí. A ver, al final es la globalidad. Es una visión global con un proyecto común. Y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin dudarlo, la formación es clave para todas las empresas. Lo que sí que yo quiero añadir a este punto de vista es que hay otro foco que desde la empresa es fundamental orientar esa parte de formación y tener un proyecto común, pero hay una parte también desde la persona, desde el empleado, pues hablábamos de su actitud y también esa parte de autoaprendizaje y esa movilización hacia el cambio también, hacia esa parte de innovación y de desarrollo. Y creo que también ese punto de vista es crucial para avanzar. Un punto sobre la mesa que a mí me parece súper interesante porque lo estamos viendo cada vez más, y es que el peso de la formación tradicionalmente siempre ha recaído en el área de recursos humanos, ¿no? Yo te doy ahí tu plan de formación, luego ya verás si lo haces o no, y lo que ahora estamos viendo cada vez más en las organizaciones es que el peso cada vez más va hacia el empleado. Tú lideras tu aprendizaje, tienes a tu disposición un montón de recursos y bueno, no todas las organizaciones tienen a los empleados en el mismo punto de madurez. Entonces estamos en una fase de transición de un modelo muy paternalista de formación a un modelo más de universidad corporativa en el que te pongo un montón de recursos y ya veremos lo que hacemos, ¿no? Y eso sería una oportunidad para las pymes, porque yo soy una gran defensora de la formación abierta. Es decir, no vayas a un curso de tu empresa, vete a un curso donde encuentras a gente de otras empresas. Y creo que esa es la oportunidad realmente para las pymes, que el empleado se forme y la empresa apueste por él. Una parte puede ser aportando apoyo económico o estabilidad en el empleo, y que sea el empleado el que decida, teniendo en cuenta la evolución del mercado, no de la empresa, del mercado, teniendo en cuenta la evolución del mercado, qué es lo que él tiene que, dónde tiene que prepararse. Y en una formación abierta, donde empresas de formación dan cursos abiertos, ahí una pyme puede participar. formas, más allá del tema de formación, yo creo que la gestión de la diversidad está todavía en un proceso de evolución. Creo que todas las empresas estamos todavía aprendiendo a gestionar esos perfiles diferentes que tenemos, que empezamos a contratar en algunos casos, pero sobre todo yo creo que formativamente es fundamental, pero las políticas con las que atraemos. Es decir, no vale con contar las cosas, tienes que tenerlas reflejadas. Antes para cualquier persona era muy importante cosas que ahora mismo no se valoran. Cuando hablamos de un millennial, una de las cosas fundamentales de las que hablamos es flexibilidad horaria, es la posibilidad de realizar teletrabajo, es decir, la implementación de una serie de medidas que son claves en las empresas para poder atraer ese talento. Por supuesto, lo que decía Antia, si no te ofrezco un plan de formación y de desarrollo, no voy a poder seguir contando con esa persona, pero creo que todavía estamos en un proceso de evolución, estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso de definición de políticas que se ajusten a los diferentes perfiles que tenemos, en un proceso de creación de programas de formación. Efectivamente, como decía Elena, nosotros pasamos por la detección de necesidades porque quiero que me digas qué es lo que necesitas. Más allá de lo que tu manager o tu mando dice que cree que es importante, ¿qué crees tú que necesitas para hacer bien tu trabajo? ¿Qué te falta? Y a partir de ahí empezar a desarrollar toda una política que nos lleve a tener el talento dentro de la compañía y a procurar no perderlo, que yo creo que es muy importante ahora mismo ya que hacemos una inversión. Pero desde mi punto de vista estamos todavía en un proceso de avances, de por ejemplo el hecho de que cualquier persona de la compañía se quiera mover a otro país, que antes prácticamente era inviable, pues nosotros ahora mismo hacemos una comunicación a través de nuestra propia intranet de cuáles son los puestos que salen en otros países, ¿no? A través de un programa que hemos llamado Go Talent, aprovechando el tirón de este tipo de programas. Al final, si yo estoy interesado en marcharme un año fuera, si, y todo eso tenemos que verlo, porque probablemente en un senior sea más complicado encontrarlo, pero en un millennial o en una persona junior, el pasar un año en Estados Unidos o el pasar un año en Italia es muy importante y para la empresa es muy bueno. Entonces creo que estamos todavía en ese proceso de crear, de desarrollar, de adaptarnos y de gestionar correctamente la diversidad. Todavía es un proceso de crecimiento. Creo que avanzamos muy rápido porque tampoco nos queda otro que avanzar a un ritmo muy, muy rápido para dar cobertura, pero tenemos que madurar esos proyectos. Estamos en la recta final. Son temas apasionantes que el foro no solo quiere poner desde el punto de vista teórico encima de la mesa, sino que estamos viendo las experiencias de los directores de recursos humanos de distinto tamaño en distintas organizaciones en los tiempos que corren, cada uno a su velocidad. Para finalizar, antes de poner las conclusiones, me gustaría que todas las personas que nos acompañan hoy, empiezo por Antia Alonso, directora de Finanzas y Operaciones de CEIS Iberia, con Yolanda Redondo, directora de Recursos Humanos de Afianza, y con Sonia Acosta, gerente de Formación y Desarrollo de Reparalia, además de Elena Jiménez, directora de Speed. Bueno, nos pusierais encima de la mesa un reto pensando en vuestras organizaciones en materia de las cosas que se puedan contar. Las que no se puedan contar no las dice uno, pero fundamentalmente un reto en materia de employer branding, de comunicación. Otro día hablaremos mucho más, es que ya los debates de una hora ya se nos quedan cortos para hablar, por ejemplo, un tema apasionante como es la comunicación interna, ¿no? Algo hemos hablado aquí, pero ¿cuáles son esos retos en compañías tan interesantes de distinto tamaño como CEIS, como Reparalia, como Afianza? Y con eso vamos haciendo una rápida ronda, punto y final a este debate. Yolanda Redondo, Afianza, adelante. Para mí el reto para nosotros es, en este entorno de incertidumbre, cómo lanzas una estrategia con la persona en el centro en un contexto de transformación digital. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tertulia y este debate. Y luego lo interesante de todo esto es que cuando te escuchen tus empleados, tus compañeros, pues es una oportunidad el poder avanzar en todos estos contenidos. Muchas gracias, Yolanda. Gracias a vosotros, Francisco, y bueno, enhorabuena por todo el foro de recursos humanos. Muchas gracias. En el caso de Reparalia, Sonia Acosta. Yo creo que uno de los grandes retos es introducir el concepto de innovación en la gestión de los recursos humanos. Tenemos que dar un paso hacia adelante a nivel estratégico, a nivel digitalización, pero creo que el concepto clave es innovación. Muchas gracias, Sonia Acosta, y saludos a todos los hombres y mujeres de Reparalia. Gracias. Muchas gracias a ti. Antia Alonso, CEIS. Desde el punto de vista de CEIS, el principal reto es es montar estos valores alrededor de la marca, porque hemos tenido un proceso de transformación muy fuerte y creo que es, desde el punto interno, nuestra principal marca, punto. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Elena, tus conclusiones, tu punto y seguido desde todos estos debates que estamos teniendo. Son muchas ideas luego para comentar también con las empresas. Y ya sabemos que los negocios comienzan por conversaciones. Así es. En Speaks estamos en una fase de crecimiento muy importante, entonces uno de nuestros principales retos es la incorporación de nuevas personas a los equipos. Somos una empresa que tenemos el ADN digital, con lo cual somos de por sí una empresa digital. Pero ahora, en estos momentos, lo que necesitamos es incorporar a más profesionales a nuestro equipo que ayuden a mejorar la comunicación en las organizaciones. Pues Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos debates, en estos encuentros. Hasta el próximo, en un entorno formidable, la Cámara de Comercio Alemana. Así es, Fran, gracias a ti. Gracias. Bueno, pues desde la Cámara de Comercio Alemana, gracias también a Roberto Martín, a María Gil, a todo el equipo de Javier González Camacho, del punto de vista técnico. Los sonidos del Foro de Recursos Humanos tienen esa vocación. Encuentros en los que, qué divertido hubiera sido, pues charlar entre nosotros con personas muy, muy interesantes desde el punto de vista teórico, pero ponemos en valor contenidos para que puedan ser distribuidos y sobre todo para que puedan ser referencia en organizaciones, y de esa forma los medios, todos los canales tenemos ya no solo lo que se hacía antes, informar, sino la obligación también de formar desde el punto de vista de recursos humanos, en el caso del foro. Muchísimas gracias a todos. Continuamos en el Foro de Recursos Humanos, www.fororecursoshumanos.com, con muchísima información a lo largo del día. Dentro de un radio, de un rato nos vamos a Capital Radio también a tener un debate interesantísimo, donde vamos a tener opiniones sobre la parte humana de esas elecciones generales y muchas cosas más. Sigan en la sintonía del Foro de Recursos Humanos, sigan con nosotros. Desde la Cámara de Comercio Alemana, en la capital de España, en Madrid. Saludos, muy buenos días. El Foro de los Recursos Humanos, con las personas y las empresas.